sea, está reconocido como muy generalmente que en el sur están como la periferia o algo así. La clase media. La clase media, en el centro está como neutral, que es más comercial, y en el norte está la gente rica, la clase alta. Sí.